Oye, si os digo breakdance, ¿qué se os viene a la cabeza? Tocata, años 80, cuando yo era pequeño. Allí todo el día había breakdance en la televisión española, todo a el rato. Jota Hiver, a Jota Hiver. Sí, con eso. Las paredes, que las llevo puestas, por cierto. Pues a mí me viene a la cabeza, esto siempre os vais a reír de mí, pero yo bailaba breakdance cuando era jovencito. Ahora sería incapaz de hacer nada. Ay, ya lo sé, Pino, ya lo sé. Pues mete ahora nuevos ministerios ahora, ahí al Corte Inglés. Ahora hago el juguetón y se me sale la cadera, pero pero vamos. Bueno, pues no sé si lo sabéis, yo desde luego no lo sabía, pero las Olimpiadas de este verano son las últimas en las que el breakdance todavía no es disciplina olímpica. Correcto. En las siguientes, breakdance va a ser disciplina olímpica y vamos a hablar con Juan de la Torre, más conocido como Shaq, que es tricampeón de España, tiene varios títulos internacionales a su espalda, nunca mejor dicho, a su espalda. supongo que desde ya estará pensando en esas Olimpiadas de 2024, ¿no? A ver si consigues. Sí, por supuesto. Claro. Estamos en ello. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, muchas gracias. Oye, claro, yo tengo que hacer esto, sé que esto es radio y tal, pero lo vamos a grabar en vídeo para ponerlo y es pedirte que nos hagas una demostración de lo que sabes hacer en ese huequecito. Ha habido mucho debate sobre los protocolos en la pandemia. ¿Dónde hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Y encima de la moqueta, es como que no resbala, ¿no? Claro, luego, además, claro, cuando tú dando vueltas supongo que es como un ventilador de aerosoles, por eso tienes que llevar la mascarilla puesta siempre. Claro. Pero espera, que es un semiprofesional del breakdance, sí. Puedo ir comentando. Comentando no. Ahora mismo es carrusel deportivo. Esto es disciplina olímpica. Carrusel de breakdance. Y tú tienes que retransmitir lo que va a hacer aquí. Pero qué va a contagiar este chico, si no se contagió el fascismo el otro día. Desde esa silla, ¿qué va a contagiar esta criatura? Claro, claro. ¿Te atreves, Juan, en ese rinconcito a hacer un poco de... Pero hay que ponerle un poco de música, ¿no? Entiendo. ¿Sí? ¿O qué? Sí, ¿no? Sí, esta, la de... Aquí. Atención, el representante español Shaq sale a la pista, empieza a hacer movidas con las piernas. Se tira al suelo. Mira, eso es el juguetón, lo que yo te decía. Cuidado con Virginia, una patada en la cabeza. Cuidado, Virginia. Ay, ay, ay, mira, cuidado, Virginia, cuidado, molino, Virginia. ¡El molino! ¡Vaya molino más increíble! ¿Pero qué molino? ¿Eso se llama el molino? ¿Pero qué molino? No, no se llama el molino. Ahí va, cuidado. Ojo. Ojo con la vaina. Tiene piezas que no tenemos los demás, también te digo. No, le faltan piezas. Que ¿Cómo es eso, Yo creo que se le ha escapado un gas. Y cuidado. Se queda congelado en el aire. Bueno, oye. Ahí va, ahí ha volado un poco, ¿no? Sí, sí, ¿qué ha pasado ahí? Se ha quedado congelado, bravo. Impresionante. Bueno, para medalla de bronce está ya, Yo te veo. Sin saber nada, no sé nada. Juan, no, pero esto tú para los juegos lo vas a petar. Visto de cerca, te aseguro, esto bien retransmitido. Yo me veo un partido de 2 horas con esto, Claro, hombre. Sí. Esa es la idea, sí. Si está la gente con el snooker imbécil. ¿Tienes energía para poder hablar o...? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Refiero un poco yo hago eso y tengo que pedir una baja. No me... Absolutamente. O sea, pasábamos como de 0 a 100, no hay transición. Es verdad, es como que la energía a tope, ¿no? Oye, ¿qué edad tienes, Juan? 34. ¿Y a qué 34? Edad empezaste a hacer esto? A los 15. Por eso, o sea, que llevas ya unos añicos. ¿Y te lo notas? Bueno, es verdad que el nivel de exigencia que he tenido en los últimos años es mucho mayor. También de preparación física, alimentación, etcétera. Y no lo noto mucho. O sea, no noto... Todavía, pero déjame que te diga una cosa, yo que he pasado esa edad. Hay un día en el que lo notas. Que levantas de la cama y dices... Y ya no giras igual. Esta pierna porque me duele. Hay un día que cuando estés haciendo una pirueta de esas, tu brazo de repente estará en otra habitación. Sí. Se te habrá salido. Yo sinceramente creo que si lo dejara o dejara la competición, que es el mundo más duro, sería porque tendría otro interés. Porque desde los 27 llevo escuchando lo mismo. Sí, ¿no? Ya te queda poco. Sí. Digo, bueno, vale. ¿Y tienes otros intereses para el día después? Bueno, yo estudié Derecho. ¿Y ejerciste como abogado, creo? Sí, ejercí como abogado. Sí. Tuve 2 años en un despacho. Esta rutina en un juicio, te ganas. Y ahora, señoría, admire este molinillo. ¡Pam! Pero la realidad es que son dos mundos que exigen muchísimo y tuve que elegir en un punto. Pero bueno, puedes volver. Sí, sí, puedo volver. En algún momento. Oye, si quisieras estar en las Olimpiadas de 2024, ¿a cuántos torneos tendrás que ir en los próximos 3 años? Bueno, a ver, ahora es un formato bastante complejo, porque ha sido recientemente el Campeonato de España, el primero oficial. Cuando yo digo oficial, lo que quiero decir es que al amparo de una federación. O sea, que empieza a computar, digamos, hacia puntuación X. Ya no es el Azca, ya no es el... Sí, el Azca. No, a ver, antes de eso había, bueno, y sigue existiéndolo, muchísimas plataformas de competición súper profesionales y muy, muy organizadas, pero no están al amparo de una Olimpiada o de una federación. O sea, hay muchísimos. Yo llevo, 15 años compitiendo en formato muy organizado. Claro, lo que pasa es que ahora os vais a enfrentar a señores con traje y con maletines y tal, a entramados organizativos. Una federación conlleva lo que conlleva, el dinero que se mueve y tal. Quiero decir que es un mundo nuevo para vosotros, ¿eh? Claro, y también la lucha a las federaciones nacionales de que apoyen esto, porque parece que todo se equipara, porque como cada país tiene su federación y tal, pero en realidad, si por ejemplo, por decir algo, Rusia apoya muchísimo económicamente y en infraestructura a sus deportistas, claro, y otro país no, es una desventaja. Claro. O sea que también dependemos un poco de estas organizaciones. Y claro, una medalla de oro en las próximas Olimpiadas, oye, pues está bien en natación, pero está igual de bien en breakdance. Es una medalla. Claro, alguna más. ¿Entraría dentro de gimnasia deportiva, rítmica? ¿Entraría dentro de eso? Porque no. Es un poco el mismo, a ver, el tipo de preparación, ¿no? Sí, sí, hay elementos que son comunes. Nosotros tenemos una parte atlética muy, claro, muy, muy grande, pero también una artística. Por eso se ha integrado en la Federación de Baile Deportivo. Baile Deportivo. Federación de Baile Deportivo. Oye, y como voy a la parte de la trampa, como os patrocinan muchas bebidas energéticas, ¿eso da doping? O sea, ¿vosotros tenéis permitido un cierto nivel de... Una tasa de taurina. Sí, de repente, un anuncio que dice, ¡Epo te da alas! No de taurina, pero de... Creo que de cafeína sí da, claro, doping. Pero, pero tiene que ser... Me gusta. Que te lleva 12 cafés al día. O sea, son 600 mil litros al día. Yo estoy, ¿eh? Yo estoy. Que, y ahora, los que somos cuñado olímpico, que cada 4 años de repente sabemos de taekwondo, nos tenemos que aprender la movida esta ahora tuya. Deberíais, claro. Dándonos un poquito de... Eso sí, cuando he levantado a las 4 de la mañana a ver breakdance. O sea, esto que has hecho incluía, ¿qué? Claro. El molino. Danos tips. Bueno, lo primero que hago se llama top rock. Top rock. Es como el rock sería como golpear el suelo con fuerza. Entonces es como golpearlo arriba. Después los movimientos así como que son patadas y círculos, que son mano y pies, se llaman footwork, como trabajo de pie. Bueno, ahí no habéis... Eso es lo que os comentaba antes, que el juguetón. Sí, sí, se llamaba comúnmente aquí en España antiguamente los 80, el juguetón. Antiguamente los 80. Ahí en el... Gracias, desgraciado. Cuando Pedro llevaba las zapatillas de Michael J. Fox. No teníamos información, entonces le llamábamos... El juguetón, pues, tío. Claro, Pedro no tenía internet entonces. Claro, tío. El otro movimiento que se englobaría dentro de la categoría de power moves, son movimientos como de más fuerza. Nosotros le llamamos el potro. ¿El potro? El potro. Porque se hace en el potro olímpico. Que me imagino en el bar ya diciendo, hizo un power moves el español y le puso una pata al francés. No te joden, nos robaron. Esto es Italia. Que no. Nos robaron el bronce de power moves. ¿Has visto qué foot rock tenía? Y hay un sistema complejo de valoración, pero ha sido complejo a la hora de ponerlo en papel, porque es el mismo que nosotros llevamos usando desde siempre. La creatividad, la musicalidad... ¿Y claro, también roban los rusos como en gimnasia rítmica y eso, que los rusos le proponen y todo esto? No hay ningún país que esté especialmente... No. Claro, pero aquí se juzga, claro, porque en el breakdance antes era tener rollazo, aparte de hacer muchas virguerías, era tener rollazo, sí, claro. Sí. Ahora me imagino que será más como la gimnasia deportiva, de si has estirado bien la pierna, si has colocado bien la mano... No, de hecho, eso es lo que se está luchando para que no sea así. Claro. Para que se mantenga la esencia del flow... El rollazo. Decimos nosotros, la suavidad, la personalidad, la presencia, y que cada uno sea único y se valore eso. No solo la técnica, porque entonces nos acercaríamos a la gimnasia, que es lo que no queremos porque no lo somos. Y podréis ir vestidos como queráis, con un chándal venezolano de tal. ¿Chándal venezolano? Hombre, a lo mejor puede ser un chándal táctil. Ahora mismo tenemos chándal federativo, digamos, no, pero no te obligan a usarlo en competición. ¿Joyería? Buena pregunta. Joyería puedes llevar lo que tú quieras. Claro, es que molaría que en el resto de deportes te tienes que quitar los collares y aquí viene un señor y te los va poniendo. ¿Qué tal? Sí, no hay ninguna restricción de... No. O sea, nos están dejando. Oye, qué que... Guapo eso, ¿no? Que sigamos como queramos un poco. Fíjate, yo creo que vais a tener mucho éxito. Va a ser un flipper. Porque yo creo que va a ser muy atractivo ver un deporte que se estrena en unas Olimpiadas. Levantarte a las 3 de la mañana a ver cómo se retransmite ese cámara dando vueltas. A ver. Un tío en televisión española. ¿Qué extremidad se me sale del cuadro? Paloma del Río reciclándose. Yo creo que Arcano narrándolo todo. Venga, va, ahí está remontando. Y de repente la llaman Paloma del Río. Un tío de 55 años de televisión española allí reciclándose un año para comentar el. Oye, ¿cómo se sabe ya cómo va a ser la competición? ¿Si va a ser individual, batallas, individual. España contra Estados Unidos? Individual. O sea, sí, tú sí. Haces tu ejercicio, sales, lo puntúan y no te enfrentas, digamos... No. O sea, es uno contra uno, pero... O sea, puedes ganar tú y medalla de plata, Murcia. ¿Cómo? O sea, tú la medalla de oro y un breaker de Murcia medalla de plata. Esto puede pasar. No se puede. Se clasificará uno por país. Explico. A ver. O sea, cada país llevará un representante. Ah, ¿no? Uno solo. ¿Tú eres nuestra Nadia Comaneci? No, todavía quedan como tres no, años. Pero vas a ser tú. Vas a ser tú. Vale. Te voy a entrenar yo y vas a ver. Esperemos. Entonces, lleva un representante y allí hay otro filtro. Solo son 16 banderas, digamos, los que compiten. Buah, tío, pero esto es Oliver y Benji. O sea, pero me estás diciendo que España puede no estar representado todavía. O sea, no sabemos si vamos a ir. Claro. O sea, puede que después llegue a esos 16 que se seleccionan y hay países, no hay muchos más países. Pero porque los bálticos se votan entre ellos. Sí. Claro, exacto. Pero espera, no, es que esto es importante. O sea, ¿tú crees que tenemos posibilidades? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, entre los 10 primeros estaremos. Sí. ¿Sí, no? O sea, deberíamos. O sea, tú ya has visto a los otros y este tío, ¿no? El italiano no... A ver, al final no sabes quién va a competir, pero quiero decir, España tiene buen nivel. O sea, ¿sí, no? Tiene bastante buen nivel y ha conseguido muy buenos resultados. Y aparte de Estados Unidos, ¿qué países lo petan así? Rusia. ¿Los rusos también? Sí. Japón. Francia. Ojo, ¿eh? Sí. Ojo. Son países que tienen como mucha trayectoria ya. Oye, para seguir con esta especie de curso cuñado sobre breakdancing, ¿quién sería ahora mismo el Messi de esto? O sea, el nombre que digas, buah, es que como el Federer de esta movida. A ver, hay varios. Pero bueno, hay un holandés que fue el que... O sea, en China el año pasado se hizo la primera como demo a nivel federativo y tal, un poco fingiendo todo esto, y ganó un holandés que es muy bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Meno. Meno. Oye, su hermana es que, Meno, es que se me acumulan las preguntas, de verdad. A ver, dos importantes. Sí. Una, ¿alguna vez en tu vida has recibido ayuda... pues ayuda deportiva, ayuda de sponsor. De sponsor igual sí, ¿no? Nada. ¿De cero? Cero. O sea, es muy difícil. O sea, la verdad es que vivimos en un contexto a nivel nacional que hay muy, muy pocos deportes que se apoyan. Yeah. Pero habrás ganado dinero a lo mejor en espectáculos, sí, eso sí, en demostraciones. Por supuesto, premios y... Vale. Eso por supuesto, sí, siempre hay un premio económico. ¿Pero tú no tienes un sponsor? No. Uy, la madre que me parió. Bueno, ahora empecé con Red Bull. Ajá. A principio de año, porque ya pues empieza una competición muy fuerte y es como le llaman local dancer, es como un icono nacional. Claro, pero luego vosotros entraréis en el círculo de las becas ADO, es decir, si tú tienes resultados en estos Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico te tendrá que becar durante cuatro años para que puedas entrenar. Claro, pero queda... Claro, hasta que eso llegue, claro. Claro, sí. También tienen que ser marcas que vayan un poco con el rollo, de repente no puedes ir patrocinado por Navidul, ¿no? Claro, o sea, yo Vision Lab, por ejemplo, pues no lo veo, ¿no? Fabada el Litoral patrocina... Oye, y la última pregunta es, ¿vives solo, vives con tus padres, vives con amigos? Yo soy de Córdoba, vivo aquí en Madrid, vivo con un compañero de piso. ¿Cómo de contentos estaban tus padres cuando te marchaste y dejaste de romper muebles en casa? Bueno, estaban menos contentos porque dejara del despacho, la verdad. Claro. Pero bueno, a ver, nunca lo han entendido al 100%, ahora ya más sí. Porque bueno, ahora es como hombre, bueno. Pero ellos saben que tú ahora te puedes tomar una caña. Claro. Cuando todo esto, cuando pasa, libertad, te puedes tomar una caña en libertad. Eso, pero vamos, cuando te vean en las Olimpiadas. Van a flipar, tío. Sí, ya no hay problema. Al principio sí era un poco más porque, claro, estaba estudiando. Bueno, algunos años no había muy buenos resultados porque estaba siempre viajando por ahí. Pero vamos, que cuando caía una lámpara al suelo, tus padres decían, ya está el niño practicando. No he roto mucho, ¿eh? No mucho. Bueno, si alguna vez me he roto yo más que... Aquí casi le abres la cabeza a Virginia. No, yo lo he visto muy limpio, ¿eh? No, pero más yo una patada a una mesa, me he hecho yo más daño que otra Juan cosa. De la Torre, más conocido como Shaq, tricampeón de España de breakdance o breaking, ¿no? Tú usas las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Esperamos verte en 2024, seguiremos la retransmisión en Teledeporte, como dice Kike, va a ser muy divertido. Paloma del River. Suerte con todo. Y muchas gracias. Recuerda esta entrevista para cuando seas famoso volver al programa. Vale. Vale. Suerte con todo. Un abrazo. Gracias. Y Pedro Aznar, Kike Peinado, Virginia Riezu. Gracias. Madre mía, pensaba que me ibas a hacer bailar. Gracias, Pino. Camarada. Suscríbete a La Tertulia de Cómicos.